¿Conoce usted la diferencia entre admitir y confesar nuestros pecados? El Dr. Adrian Rogers tiene algo que decir al respecto. Piense en el Señor Jesucristo haciendo una limpieza total y perfecta en su vida ahora mismo. El apóstol Juan dice, si confesamos. Esta es una palabra griega compuesta de dos palabras que literalmente significan decir lo mismo o hablar la misma cosa. Una confesión de pecado no es una admisión de pecado. Lo puede ser delante de un jurado, pero no delante de Dios. No es cuestión únicamente de que yo diga lo que he hecho, sino que estoy de acuerdo con Dios. Es admitir que he pecado, que he quebrantado las leyes de Dios. Y cuando lo confieso todo delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabía usted que cuando confesamos nuestros pecados, estamos protegiendo nuestra vida espiritual? Bienvenidos a El Amor que Vale, el ministerio radial del Dr. Adrian Rogers. Les habla Andrés García Vigio. Son sorprendentes los esfuerzos y riesgos a los cuales se exponen las personas tratando de controlar su manera de pensar. Y lo triste es que no lo pueden lograr. ¿Cuál es la razón de su fracaso? Bien, escuchemos al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón en su mensaje Proteja su corazón. Por favor, abra su Biblia y busque el Salmo 119. En un momento leeremos algunos versículos. En un periódico leí acerca de los cuidadores del Parque Mundo Marino en Orlando, en la Florida. Cuando inauguraron ese parque, en la enorme piscina en donde tenían a la ballena asesina Tilikum, encontraron el cuerpo desnudo de un muchacho. Su pantalón de baño estaba en otro lugar. Evidentemente, este joven se había quedado en el parque después de que lo habían cerrado y decidió nadar con las ballenas, entre las que se encontraba la ballena Tilikum, con un peso de 11.000 libras. Cuando los cuidadores llegaron al otro día, la ballena estaba jugando con el cuerpo desnudo del muchacho, quien seguramente pensó en divertirse un poco nadando con las ballenas, y estas jugando lo mataron. Nuestros jóvenes en la actualidad están siendo destruidos por un monstruo mucho más peligroso que las ballenas o los tiburones asesinos. Tan enorme, tan grande y masivo es el problema, y sin embargo a veces parece tan pequeño. Hay un parásito marino muy pequeño, casi invisible, que se alimenta de las conchas, paralizando primero el músculo de la concha a fin de que no pueda cerrarse. Entonces, ese pequeñísimo parásito entra y comienza a devorar el suave contenido de la concha. Ya sea una ballena asesina o un pequeño parásito devorando la mente y las resistencias de nuestros jóvenes, ese es el enorme peligro que ellos enfrentan. Y el peligro está por todas partes. Y necesitamos hacer algo al respecto porque Satanás quiere corromper sus mentes. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la mente. Algunas veces en el Antiguo Testamento se le llama el corazón. Proverbios 4:23 dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Y en Proverbios 23:7 leemos, «Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él». Hay un refrán que dice, «Usted no es lo que cree que es, sino lo que piensa que es». Y el apóstol Pablo en Romanos 8:6 dice, «Porque el ocuparse de la carne es muerte». Y en Colosenses 1:21, «Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado». Y en Proverbios 15:26 leemos, «Abominación son a Jehová los pensamientos del malo». Mantenga esos versos en mente y después de un momento regresaremos al Salmo 119. Pero con tristeza tengo que decir que la pornografía ya no es algo que solo se ve en lugares clandestinos. Ahora está a la luz del día. Una gigantesca ola de fango inmoral está contaminando las playas de nuestras bendecidas naciones en la actualidad. Y necesitamos hacer algo. Necesitamos tener la capacidad de proteger nuestra mente a fin de poder proteger nuestro hogar. Y la gente ha hecho toda clase de cosas para ver si pueden corregir su manera de pensar. Han buscado en cavernas, han vagado por los desiertos, se han refugiado en islas remotas, se han internado en las selvas, han ascendido montañas, se han encadenado en calabozos y han vivido como ermitaños. Pero no han podido controlar sus pensamientos. Pero hay una manera de hacerlo que sí da resultado. Escúcheme atentamente. Le garantizo sin la menor sombra de duda que si usted hace lo que le dicen los versos que voy a compartir con usted, protegerá su corazón. Y si usted protege su corazón, entonces está preparado para proteger su hogar. Si usted es un padre o una madre, necesita escucharme y poner atención. Si usted es un jovencito o una jovencita, no apague la sintonía conmigo. Quiero darle 7 pasos hacia una vida de pensamientos limpios. Los encontramos en el Salmo 119, empezando en el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los beneficios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entretejidos en los versos del 9 al 16, hay 7 pasos. Y se lo voy a decir con autoridad, con énfasis, con claridad y sin titubeo, que si usted hace estas 7 cosas que están aquí para la gloria de Dios y para su propio bien, usted controlará sus pensamientos. Por el contrario, si usted no hace estas cosas, no importa cuán buenas intenciones tenga, usted fracasará. En esta porción bíblica hay 7 principios. Primero, el principio de la purificación. Para estar completamente limpio, debe comenzar aquí. Mire lo que dice el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra hebrea, camino, conlleva la idea de un surco en el sendero. Un agricultor puede manejar su tractor muchas veces de ida y vuelta sobre el mismo camino y pronto el tractor habrá hecho surcos que pueden guiar al tractor, aunque el agricultor no lo esté manejando. Lo que el diablo ha hecho en mucha gente es esto. Ha puesto un surco en sus mentes, un surco lodoso y sucio. Personas que tienen una sola forma de pensar. Ha estado con personas que, no importa lo que usted diga, lo transformarán en algo sugestivo. Siempre tendrán algo que decir con un significado ajeno a lo que usted realmente está diciendo. Cuando era muchacho, trabajé en construcción. Yo había recibido a Cristo como mi Salvador y mi corazón sentía pena por todos los hombres con quienes trabajaba. Cualquier cosa que alguien decía, lo transformaban en algo sucio y obsceno. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían un surco lleno de basura en sus mentes. Cuando piense de cierta forma, piense en un hábito secreto. Mucha gente lo hace así. En Jeremías 11:8 leemos, «Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón». ¿Notó esa frase? La imaginación de su malvado corazón. Eso es lo que podríamos llamar una mente sucia. Aún por las noches antes de ir a dormir, en vez de pensar en Dios o en la palabra de Dios, se deleitan viendo sucias escenas en la pantalla de sus mentes y Dios sabe sus pensamientos. ¿Qué es lo que la Biblia dice en Mateo 5:27? Jesús está hablando y dice, «Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a otra mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. o sea, adulterio mental. ¿Cuáles son los recursos para que el hombre limpie ese surco sucio, esa interna adicción? En el verso 9 del Salmo 119 encontramos la palabra limpiar, que en el griego es catarsis. Jesús usó la misma palabra en Juan 15:3 cuando dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Piense en el Señor Jesucristo entrando en su mente para hacer una limpieza. Él limpiará su mente de todas las cosas que no deben estar allí. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora note la siguiente frase: y limpiarnos de toda maldad. ¿Quiere escuchar una buena noticia? No importa cuál haya sido su vida mental, cuán viles y obscenos hayan sido o sean sus pensamientos, hoy mismo usted puede ser limpio y puro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Piense en el Señor Jesucristo haciendo una limpieza total y perfecta en su vida ahora mismo. El apóstol Juan dice: si confesamos. Esta es una palabra griega compuesta de dos palabras que literalmente significan decir lo mismo o hablar la misma cosa. Una confesión de pecado no es necesariamente una admisión de pecado. Lo puede ser delante de un jurado, pero no delante de Dios. Y no es cuestión únicamente de que yo diga lo que he hecho, sino que estoy de acuerdo con Dios. Es admitir que he pecado, que he quebrantado las leyes de Dios, y cuando lo confieso todo delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si todo lo que hace Dios es solo perdonarme, pero no me limpia, entonces eso no es suficiente, porque el problema seguirá existiendo internamente. Si Dios no le perdona y le limpia, de acuerdo a su propia palabra, Dios sería injusto e infiel. Dios sería un mentiroso. Escúcheme. No importa lo que tenga en su mente, no importa la clase de surco que tenga, recuerde lo que la Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es en la palabra de Dios que usted encontrará esa limpieza. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. Si usted quiere tener victoria espiritual, ese es el primer paso, tener una mente limpia. Y no hay razón para que no la tenga. Usted puede hacerlo. Tal vez no quiera hacerlo, pero puede hacerlo. Y tenga su mente no vacía, sino perfectamente limpia. No solo en la manera de pensar, sino en cualquier otra cosa negativa, no confesada y no arrepentida, que le impide tener la victoria. Si usted no tiene victoria en esa área, no la podrá tener en ninguna otra área. Usted no puede tener una victoria segmentada. Si confesamos nuestros pecados, note que eso está en plural, no en singular. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siendo solo un jovencito, fui pastor en una iglesia en Felsmer, en la Florida. En el pueblo había un ingenio azucarero y yo iba a testificar a los trabajadores de ese complejo azucarero. Tenían un garaje bastante grande en donde reparaban los tractores y el equipo mecánico en general. Uno de los miembros de mi iglesia era el encargado de esa mecánica. Y usted nunca pensaría que en un garaje encontraría el sinónimo de limpieza. Pero la verdad es que ellos mantenían el piso de esa mecánica absolutamente limpio. No había grasa, aceite o basura por ninguna parte. Y las herramientas siempre estaban limpias y en el lugar apropiado. Al mirar y admirar cuán limpio y ordenado estaba todo, noté algo que me llamó poderosamente la atención. Cada esquina de ese garaje estaba pintada de color blanco brillante, y pregunté por qué. Y el hombre me dijo: he descubierto que si mantenemos las esquinas blancas y limpias, el resto del garaje estará también limpio. Él no permitía que nadie pusiera nada en las esquinas y debían mantenerlas siempre blancas y limpias. Amigo, mantenga las esquinas de su mente siempre limpias. No trate de limpiar solo lo del frente. Mantenga todo en orden y perfectamente limpio, tanto las cosas grandes como las cosas pequeñas. ¿Anhela usted ser perfectamente limpio? ¿Le gustaría decir que no hay ninguna basura entre su alma y su Salvador? No hay razón por la cual usted no pueda ser absoluta y totalmente limpio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el primer paso, el principio de purificación. Ahora, veamos el verso 10, en donde encontramos el siguiente principio. Segundo, el principio de determinación. Determine el permanecer limpio. El verso 10 del Salmo 119 dice, «Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos». Algunos nunca tienen la victoria. Y la razón por la que no la tienen es porque son solo medio corazón, en vez de ser todo corazón. Nadie nunca, jamás, ha ganado una victoria moral con solo medio corazón. Anota el margen los siguientes versículos, Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Y Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Se ha propuesto usted en su corazón no contaminarse? Job en el capítulo 31, verso 1 dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y el significado hebreo es, no codiciaré ninguna mujer, hice un pacto con mis ojos. Le pregunto, ¿ha hecho usted ese pacto? ¿Ha dicho, oh mi Dios, con todo mi corazón tomo la determinación de ser puro? Si usted no toma esa determinación en nuestra sociedad actual, usted sucumbirá por falta de determinación. Dios hace negocio con los que quieren hacer negocio. Ahora, cuando usted toma una determinación, no significa que la batalla se ha terminado, pero nunca le será impuesta hasta cuando esté listo a ir de todo corazón y esté perfectamente limpio. Y entonces podrá decir, por la gracia de Dios, permaneceré limpio. Hace tiempo leí cómo la gente caza a ese pequeño animalito, el armiño, porque tiene una piel sedosa y blanca. Para cazarlos, ellos encuentran los huecos en donde se refugian los armiños cuando son perseguidos. Los taponan con fétida y maloliente suciedad y luego, con la ayuda de perros cazadores, obligan a los armiños a correr hacia sus guaridas. Pero cuando el armiño ve tanta suciedad taponando su cueva y dándose cuenta que ni siquiera puede entrar sin contaminarse y sin ensuciar su preciosa piel, en vez de ensuciarse, prefieren enfrentar a los perros cazadores. O sea que prefieren morir antes de contaminarse. Así de valiosa es la pureza para usted. Si no lo es, usted está cayendo en picada. Usted es una persona medio corazón, y si es así, usted no alcanzará la victoria. Con el principio de purificación, usted está limpio completamente. Con el principio de determinación, usted determina permanecer limpio. Cuando me casé, llegué hasta el altar matrimonial siendo puro. Y me casé con una virgen. Y me alegro por eso. Supe de las tentaciones que todo joven conoce. En la universidad, sobre mi escritorio, tenía una plaquita que decía, «El que no quiere caer, no debe caminar por lugares resbalosos. Purificación, determinación. Tercero, el principio de fortificación. Fortifíquese con la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Sí, usted puede estar limpio y puede estar determinado, pero necesita más que eso. Necesita algo que le fortifique interiormente. Necesita ser fortificado por la palabra de Dios. Primero usted se arrepiente y es limpiado. Y luego se rehúsa a participar. Pero después del arrepentimiento y falta de participación, viene el reemplazo. Usted pone algo en el lugar de lo que ha rehusado y que Dios lo ha tomado. Usted pone algo en su lugar. Escúcheme. La naturaleza aborrece los vacíos. La palabra de Dios guardada en su corazón es la que le fortificará. Pero tiene que estar en su corazón, no en un cajón del escritorio. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ha dicho alguna vez esas palabras? Pero una realidad en su vida no refleja eso. ¿Tiene usted una relación íntima, directa y espiritual con Dios? ¿Tiene a Cristo en su corazón protegiéndole? Si responde negativamente a estas preguntas, usted necesita ser salvo ahora mismo. Y si quiere, bien puede hacerlo. Si ese es un sincero deseo de su corazón, no hay poder humano o sobrehumano que pueda impedírselo. Le invito a repetir conmigo la siguiente oración. Eterno Dios, perdóname por haber permitido hasta ahora que Satanás ponga surcos de suciedad en mi mente. Ayúdame para que tu palabra proteja mi mente, proteja mi hogar. Señor Jesús, deseo que seas mi Salvador y mi Señor. Y este mismo momento, con sencilla pero profunda fe, te invito a que entres en mi corazón, a que tomes el control de mi vida, para que seas también mi protector. Enséñame a guardar tus mandamientos, tus estatutos, para no pecar contra ti. Lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén. Lo que aprendimos hoy nos ayudará a mantenernos resueltos y firmes para proteger nuestros pensamientos. Utilicemos las herramientas dadas por Dios para permanecer limpios en un mundo impuro. Y el mensaje de hoy, Cuide su corazón, está a su disposición en CD. Puede adquirir su copia en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Cuide su corazón es parte de la serie Cuide su corazón, proteja su hogar. Explore los temas vitales que cada uno enfrentamos en la sociedad actual y descubra cómo puede tener éxito al combatir los efectos destructivos de la pornografía. Todo padre de familia, todo abuelo, toda persona que es parte de la vida de un niño necesita las verdades que esta serie enseña, puesto que nos da formas prácticas y bíblicas para obtener la victoria. Información directa con soluciones reales para resguardar, cuidar nuestro corazón y así proteger a nuestros seres amados. ¿Cuán útil le será esta serie completa? Cuide su corazón, proteja su hogar, que incluye las enseñanzas. El principio mosaico, cuide su corazón, proteja su hogar. Preparaciones para la batalla. Cuide su corazón, proteja su hogar, está en descuento especial. La encontrará en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección, El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Cuando nos contacte, por favor mencione la emisora en la que nos sintoniza. Agradecemos a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio. Por favor, planee estar con nosotros nuevamente cuando el pastor Adrian Rogers nos ayudará a observar y a descubrir más en la palabra de Dios acerca del amor que vale.